jueves a las 7 de la tarde, El Gallinero. Donde el punk rock nacional manda. Buenas tardes, queridos amigos, amigas, escuchantes del Gallinero. Aquí estamos un jueves más, son las 7 de la tarde. En esta ocasión, dando la bienvenida a este invierno tardío. Vamos a empezar con Rosendo, Loco por Incordiar. Loco por incordiar, estoy aquí. Loco por incordiar. gusta el cine y la buena música, sintoniza los domingos a las 6 de la tarde, las mil y una noches, solo en Apocalipsis Radio. Por mi coco pasa un tren y hace tiempo que perdió la vía. Mi cabeza no va bien con el chaca chaca chaca chaca chiqui chaca chaca chaca chiqui cha. Y esto no ha hecho más que empezar. Seguimos con la Polla Records, Mundo Cabrón. Un día estabas de marcha echando un clavo en el bar y un idiota busca bocas con la tuya se encontró. Él tenía una navaja y tú por desgracia no. Así es la puta vida, eres de Mundo Cabrón. Aparece algún bajara y todo se acabó. No tenías más remedio y ejercías de ladrón, pero un día en una casa el dueño se despertó. No era mala la escopeta, si te digo mi opinión. Así es la puta vida, eres de puto cabrón. Aparece algún majara y todo se acabó. La existencia del purgatorio es dogma de fe. El domingo, a las 12:30 de la mañana. El purgatorio, abierto hasta el amanecer. El templo del tecno en Apocalipsis Radio Libre. Y hasta el gallinero llega en esta tarde de jueves. El polifacético Manolo V, comandando el comando 9 milímetros, Dios salve a los taraos. Y en el cerebro parecen idiotas, no juegan al fútbol ni tienen mascotas, no tienen amigos ni toman anfetas, se pasan el día mirando las moscas. Comando. la ciudad no volvió a ser la misma. Después de aquella época, las grandes empresas se hicieron con todo. Hoy parece Disneylandia. Mientras los niños juegan a los piratas, papá y mamá pierden al póker los ahorros y el dinero de la universidad del hijo mayor. En los viejos tiempos, los croupiers sabían tu nombre, lo que bebías y cómo jugabas. Hoy es como facturar en un aeropuerto. Si pides algo en el hotel, con suerte, te lo llevan al día siguiente. Es otro mundo. Ahora llega un pez gordo con 4 billones y en el hotel le recibe un niñato universitario y le pide el número de la seguridad social. Desplazado el sindicato de camioneros, las grandes empresas desmantelaron los viejos casinos. ¿Y de dónde salió el dinero para las pirámides? De los bonos basura. Y los valencianos a pico y pala que se disolvieron en el 2003, pero nos dejaron 2 discazos con temas como este. Esto es La Mili. Eres parte del rebaño. El pastor empieza ya a chillar y a marear. Así estarás casi un año. Un par de trajes te darán. La corbata, ¿dónde está? Hostia, que son de campaña. Y en la manga que se ve parece estar hecha, joder, la banderita de España. ¡Ja, hey, hi, halo! ¡Ja, hey, hi, halo! ¡Ja, hey, hi, halo! ¿Cansado de escuchar esto? Acompaña al belga y su equipo los miércoles a las 3 de la tarde en el Agua de los Floreros. Solo en Apocalipsis Radio. Ahí estaba la cuña del belga con el Agua de los Floreros, todos los miércoles a las 4 de la tarde, ya lo sabéis, en nuevo horario. Pero no solo hay actividad aquí, los miércoles en Apocalipsis Radio. Los jueves, ya lo sabes, estamos aquí en El Gallinero a partir de las 7. Un poco más tarde, a eso de las 10 de la noche, llega el Jinete Nocturno con el Expreso de Medianoche, haciendo esa curiosa, ese acercamiento a la historia del rock and roll. Los viernes, el Moco Ilustrado y la Hora de los Gnomos. Saltando hasta el domingo, las mañanas del Tecno con el Forastero en su purgatorio. La sobremesa dominical nos llega con Sonidos del Desierto con Tony Yaniro. Pues sabes, el mejor rock contemporáneo a las 4 de la tarde. Cerrando la semana llega el bueno de Fernandao, que nos trae las mejores bandas sonoras. Eso de las 6 de la tarde en las mil y una noches. Los lunes, para empezar la semana, volvemos a la carga con el Jarochito, donde José Manuel nos trae las mejores rancheras, corridos y música tradicional de Cantabria. Los martes llega Dale Denton a las 7 de la tarde, subiendo al desván. Busca los discos, ya lo sabes, los más rarunos. Ya hablando un poco de la radio, voy a responder un poco a las preguntas así un poco más comunes que soléis tener. ¿Hasta dónde llega? No se sabe muy bien. No es un radio fijo. Lo único que nosotros sabemos de hasta dónde llega nos lo contáis vosotros. ¿Cuánta gente la escucha? Tampoco tenemos un medidor de audiencia. Pasa lo mismo que antes, lo que os escuchamos a vosotros, lo que nos contáis vosotros. Nada, también deciros que ya lo sabes, todos los programas se graban y los podéis escuchar repetidos por internet, los podéis descargar, los podéis escuchar online. Solo hay que entrar en la página www.archive.org. Arriba a la izquierda tiene un buscador. Ahí pones Apocalipsis Radio Libre y podrás encontrar todos los programas. Y esto ha estado muy bonito, hemos hecho propaganda de todos, pero aquí estamos en el gallinero y vamos a seguir con la pulquería. Pancho Tequila. Pancho Tequila llegó a la ciudad, gacho bravo con y peleón, el que más fue por Lolita, la del mueble bar, para llevarse el desierto y no volver jamás. Pancho Tequila entró en el salón, pistola en cinto y pintura. Los cuervos graznaron canciones de amor y las damas se desmayaron de la impresión. Pancho Tequila pidió una guarras, bebida más canalla no vas a encontrar, y le dio un trago y preguntó al del bar: ¿dónde está esa maldita pendeja? ¿Dónde está esa maldita pendeja? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está esa maldita pendeja? Las horas pasaban y Pancho Tequila bebió más tequila, más whisky, champán. Moja el gas del alcohol destilado y escupe en el suelo salivazos de amor. Llegada la noche el alcohol lo aturdió, dio rienda suelta a su imaginación. Y cuando el sol del desierto llegó amaneció en cueros abrazado a un cactus. Por Pancho Tequila, gancho bravucón, ahora cabalga sobre gasas de algodón. Llanero solitario del lento caminar, la sombra más ancha del desierto viene a dar. Pancho Tequila se olvidó de llenar la petaca de whisky para toda la eternidad. Y le dio un trago y preguntó al del bar: ¿dónde está esa maldita pendeja? ¿Dónde está esa maldita pendeja? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está esa maldita pendeja?

¿Cómo va a ser una planta ilegal si crece como las otras, con el agua y con el sol? Seguro que perjudican mucho más vuestros campos de golf. Ilegal, ¿cómo va a ser una planta ilegal si crece como las otras, con el agua y con el sol? Seguro que perjudican mucho más vuestros campos de golf. Jueves a las 7 de la tarde, El Gallinero. Donde el punk rock nacional manda. Gallineros, lo que estás escuchando ahora mismo, aquí sintonizando la 108.0. Y de rock va la cosa. La servitud. Lo es la noche. Cuando te vi, nunca dudé que yo iba a ser tu eterno tren y nunca de no me dejarías. Ahora me pasa lo bien. Siempre estoy yo. Soy yo tu mujer fatal. suelta tu imaginación. Soy el que te ayuda a no ser otro eslabón. Soy yo tu mujer fatal. Huele como eso. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Me gusta el olor del napalm por la mañana. Una vez durante 12 horas bombardeamos una colina y al acabar subí. No encontramos ni un cadáver de esos amarillos de mierda. ¡Qué pestazo el de la gasolina quemada! Aquella colina olía a victoria. Algún día acabará esta guerra. Y el estribillo que de tantos quebraderos de cabeza da últimamente en la capital, en esos carteles, un papel morado de Manolo Cabeza Voló. Otra vez aquí, sin nada que hacer. La última cerveza me la acabo de beber. No me quedan porros, no me queda speed, no me queda nada, me voy a morir. Vuelvo para casa, solo y mosqueado. De repente en el suelo un papel morado. Un papel morado, mis duros. Un cuarto de speed. Un talego biber, dos talegos de hachís. ¿Cómo me voy a poner un cuarto de speed? Un talego biber, dos talegos de hachís. ¿Cómo me voy a poner? Vuelvo para casa, solo y mosqueado. De repente en el suelo un papel morado. Un papel morado, mil duros. Todos los martes a las 7 de la tarde tienes una cita con Dale Denton en El Desván. Tan bailable nos llegan los Corroscada con el tema Torero. En el trabajo mi jefe me chilla y en mi casa mi mujer. En el barrio me mira mal y la pasma siempre igual. En el trabajo mi jefe me chilla y en mi casa mi mujer. En el barrio me mira mal, la pasma siempre igual. Estoy harto, lo que yo quiero es ser torero. Y yo quiero ser torero, torero, yo quiero ser torero. Mucho dinero para gastarlo como yo quiero. Y yo quiero ser torero, torero. familia no lo quiera. Mi afición siempre fue una espada y una muleta y un buen toro para correr. Todo lo que yo quiero ser torero. No lo olvides, tronco. Solo en Apocalipsis Radio podrás escuchar los mejores temas del rock estatal. Y otros que dejaron huella fueron los Escorbuto. El tema con el que os dejo es Yolanda. En el centro de Gandía, tres mujeres se aburrían, collares de fantasía. Una comía pipa, la otra cacahuete. Yolanda pensativa, se comía la mente. El vivir con tu mamá, muy fácil, ya lo sé. Por esta verba de comprar, pasando de inglés, comenzaste tu colegio. ¡Qué desilusión! Jóvenes promesas de la prostitución. Jóvenes promesas de la prostitución. Oh la la, oh la la, oh la la. Hey Yolanda, oh la la, oh la la, oh la la. Hey, su nombre es Yolanda y tiene un panda. Ella es la que ordena. Jóvenes promesas de la prostitución. Jóvenes promesas de la prostitución. Oh la la, oh la la, oh la la. Hey Yolanda, oh la la, oh la la, oh la la. Hey. Jóvenes promesas de la prostitución. ¿Cómo sé que tú no eres también un chivato, Tony? Sosa. Aclaremos una cosa ahora mismo. Nunca en mi vida he hecho daño a nadie que no se lo tuviera más que bien merecido. ¿Lo entiendes? Todo lo que tengo en esta vida son mis cojones y mi palabra. Y no los rompo por nadie. ¿Lo entiendes? A mí ese tío nunca me ha caído bien. Nunca me he fiado de él. Pero eso es historia. Yo estoy aquí y él no. Si quieres seguir conmigo, dímelo. Si no, ve pensando en matarme. Yo os traigo a los S.A., esto es Cuando Nada Vale Nada.

me lo paga. Salgo de casa, cierro la puerta, punto sol, me calienta la cabeza, calienta la cabeza. No sé, no sé qué intenta, no sé si de momento no acabo con mi paciencia. Ni tengo reino ni soy rey, pero me sobraba entender, aunque a veces me tapé los oídos. No creo en Cristo ni en la fe, muy tarde ya va a convencer. Con los colegas y con la guitarra. Salgo de casa, cierro la puerta, y el puto sol me calienta la cabeza. No sé qué pasa, no sé qué intentan, no sé si de momento no acabo con mi paciencia. ¿Cuántas variedades existen y qué pocas diferencias? ¿Qué tal Lobrau? ¿Tiene dos puntitos? ¿Qué dices? La mejor marca es Pabst Robot Azul. Yo no puedo beberla, la viruta metálica me raspa la garganta. El bebé quiere un batido. Le someteremos a algunas pruebas. Esto es un detector de mentiras. Le formularé una serie de preguntas tipo test y usted debe responder sinceramente. ¿Lo ha entendido? Sí. Y para oídos nostálgicos, me he permitido el lujo de traeros Los Barricada, Todos Mirando. Una calle que no conozco por la zona de San Juan. Unos labios me han hablado, 35 es su edad. Yo me temo que estoy borracho, ella sabe a lo que va. En su casa otro beso, en la cama algo más. Cuatro horas sin poder, qué sorpresa me llevé. rock contemporáneo tiene su espacio en Apocalipsis Radio Libre. Sonidos del desierto. Este domingo a las 16 horas, solo en la 108.0. Está sonando son los Sioux. Cigor, primera voz de Caos Etílico, vuelve a poner voz a un nuevo grupo. Estos son los Sioux. Suerte. De repente ahí está. Aparece con la fuerza de un volcán. Arrasa como un huracán. Menos mal que ya llegó. Sopla el viento. Por fin lo hace a mi favor y me dejo llevar. Esto a mí me cautivó. Ahora despierto, algo llena mi interior. Es mi felicidad. Esperando el aire que mejor me va. ¿Cuántas brisas pasará? Otra vez me arrastrará. Menos mal que ya llegó. Sopla el viento, por fin lo hace a mi favor. Y me dejo llevar, esto a mí me cautivó. Ahora lo entiendo, golpe de suerte a favor. Sopla el viento. Sopla. Sopla. Por momentos parece que va a cesar. Le pides impulso y me pide empujarte un poco más. Juan Ciclón con furia no tiene piedad. La suerte me acompañará. Menos mal que ya llegó. Sopla el viento, por fin lo hace a mi favor. Y me dejo llevar, esto a mí me cautivó. Ahora lo entiendo, golpe de suerte a favor. Y sopla el viento, y sopla el viento, y sopla el viento. Menos mal que ya llegó. Sopla el viento, por fin lo hace a mi favor. Me dejo llevar, esto a mí me cautivó. Ahora lo entiendo, golpe de suerte a favor. Y sopla el viento, y sopla el viento, y sopla el viento. Entonces te dije, ay, si quieres mi dinero, pues ven por ahí, porque no sé dónde está la rosuela. El pueblo ha hablado. Apocalipsis Radio Libre. Y cuando habla el pueblo, bien viene escuchar un poco. Por los oídos es Parabellum, la locura. La locura dijo a la razón, asiste un corazón que apague mi tortura. La herida que comenzó a nacer con nombre de mujer fue quien tuvo la culpa. Yeah. venganza, asesino al perdón. Detrás de un callejón, detrás de una sonrisa, no le importaba que de su dolor naciera una canción que no necesitaba oír. Quiero correr encima de un cristal con llagas en los pies, tratando de buscarte. Quiero sudar dejándome la piel y luego echarme sal y no tendré bastante. Y la sangre del cristal. Va curándome los pies. No lo olvides, tronco. Solo en Apocalipsis Radio podrás escuchar los mejores temas del rock estatal. Ya lo has oído más claro el agua, los mejores temas del punk rock estatal aquí en Apocalipsis Radio Libre. Esto que suena son los Piperra, Gora Sartaguda. No, no, no.

bueno, más preguntas frecuentes que nos llegan, a saber cuáles. Las que os dije antes, no tenemos medidor de audiencia. No hay un radio de alcance determinado. Y ahora contaros que tampoco emitimos online por internet. Así que al que le guste, pues tendrá, y no le llegue, tendrá que descargarse los programas. Más. Esto tampoco es una radio pirata. Como su propio nombre indica, pues eso es eso, una radio libre. Y yo creo que de momento por hoy ya vale de cursillo. Lo que va a sonar a continuación aquí en El Gallinero son Los Sicarios, grupo asturiano. El tema es Mi Colega Mountain Bike. Merece la pena escuchar la letra porque es un descojono. Me han regalado una bici nueva, voy a meterla en una calella. Bajando al monte pinché una rueda y poco más me abro la cabeza. Intento darle a los pedales, he cogido reuma en los genitales. Me han arrestado los municipales por intentar descender pajares. ¡Ay! Mi colega mountain bike. Llevo una gorra para parar el viento y los cojones entre movimiento. No necesito avituallamiento, si me fumo peta ya estoy contento. ¡Ay! Mi colega mountain bike. Soy una bomba de adrenalina, cuando pido paso toco la bocina. Llevo el bidón lleno calimocho, y cuando corro primo como un gocho. ¡Ay! Mi colega mountain bike. Fui de espontáneo en el Tour de Francia, volví pa' España en una ambulancia. No pude ir a las Olimpiadas, por estar los días pillando mamadas. ¡Ay! Mi colega mountain bike. Vengo a Longa, todos me animan, me dan pastillas para la subida. No te rajes y escucha El Jarochito todos los lunes a las 4 de la tarde en Apocalipsis Radio Libre, la 108.00, aquí en España. Jalisco, Jalisco, Jalisco, tú tienes tu novia que es Guadalajara. Ahí estaba El Jarochito todos los lunes a las 4 de la tarde. Nosotros ya nos va quedando poco. Así que nada, lo de siempre ya lo sabes. Si te ha gustado o se lo quieres enseñar a alguien, graba el programa, lo subiré a la web la de siempre, no he cambiado. archive.org. Esto es Hora Zulu. Agua de mayo. Menos ver que de tanto pensar y joderme en tu ausencia me estoy consumiendo. Que esta noche otra vez necesito notar tu calor y tenerte en mi pecho. Ya soy casi un adicto a color, tu color de memoria me estoy aprendiendo. Tú me haces olvidar el dolor que dejó el desamor, distorsiona en mi tiempo. Demasiado acostumbrado a tenerte como para perderte sin ir a buscarte. Demasiado enganchado para ser fuerte y aprender a verte sin necesitarte. Y agarrarte y deshacerte, prepararte para liarte y respirarte. Suspirar me faltan dedos para tocarte. Ay, no sé qué te voy a hacer yo. Muero si no pido. Tú eres mi gran fallo. Eres mi aleluya. Sin ti no me rayo. Si no llueve en mayo, será culpa tuya. Estoy sudando y sin ti no voy a poderme dormir. Si no te puedo tener, no tengo nada que perder. Tengo que sobrevivir. Estoy sudando y sin ti no voy a poderme dormir. Si no te puedo tener, no tengo nada que perder. Tengo que sobrevivir. Pero ya es tarde, hoy como ayer en mis manos tú ardes. Contigo paso mis tardes, mis mañanas y mis noches. Niña, nunca más te encontrarán. Ay, no te pierdes mi coche, ni así te quiero escucha. Ay, no sé qué le voy a hacer yo. Bueno, si no mío, tú eres mi gran fallo. Y eres mi aleluya. Si ti yo me rayo, si no llueve en mayo, será culpa tuya. Estoy sudando y sin ti no voy a poderme dormir. Si no te puedo tener, no tengo nada que perder. Tengo que sobrevivir. Estoy sudando y sin ti no voy a poderme dormir. Si no te puedo tener, no tengo nada que perder. Tengo que sobrevivir. Expreso de Medianoche, una aproximación a la historia del rock and roll. Todos los jueves a las 22 horas en Apocalipsis Radio Libre. Pues ya lo sabes, hoy es jueves y como cada jueves estará aquí a las 10 de la noche el Jinete Nocturno. Que seguirá como la semana pasada con el programa del boss, el jefe, Bruce Springsteen. Y bueno, lo nuestro ya se va a ir acabando por hoy. Son las 8:20 ya. Y con lo que vamos a cerrar hoy es con los suaves. El tema va a ser Si pudiera. Pero voy a dejar esta porque también es guapa. Seguro que os acordáis del virus aquel que iba en la motonave aquella. Petando glóbulos rojos y eso. Cabrón, y qué malo era. Ya tenía cara de malo él ya. Una napia roja de malo. Ahora ya sí, ya me despido. Hasta la semana que viene, queridos amigos, amigas, queridos escuchantes. Estos son los suaves. Si pudiera a la tienda de los sueños ir a comprar con poco dinero todo lo que hasta ahora. Ya nos lo ha dicho yo, si pudiera. Un saludo, amigos. Hasta el jueves que viene. Y otra oportunidad. Encargaría un ticket de ida a la estación perdida, donde mi vida fue descarrilar. Si pudiera, desde aquel momento, volver a empezar. Ilusiones, castillos de arena en el fondo del mar. Esperanzas, así que eso es todo, se me marchó el tiempo. Y el día tarde, tengo miedo de irme a la sombra del cielo. Me queda tan poco y tanto que arreglar. ¿Quién lo hizo alguna vez? Locuras por una mujer. ¿Quién no quiso alguna vez? Algo que no pudo tener. ¿Quién no hizo alguna vez promesas a una mujer? ¿Quién no quiso alguna vez? Si pudiera. Jueves a las 7 de la tarde, El Gallinero. Donde el punk rock nacional manda.